Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Esto es La Cocina del Periodismo, un programa realizado por los alumnos de la Universidad de Palermo, coordinados por Alejandro y Giacomo. Mi nombre es Esteban del Campo Bagún. Con lo poco que me queda de voz, la voy a presentar a ella, mi compañera. Que ahora tengo las orejas en el cuello. Laura Garzón, bienvenida. Bienvenida. Hola. A la Argentina, artista exclusiva de La Cocina del Periodismo. ¿Cómo estás, Esteban? Más o menos. Sí, yo también. Estamos todos enfermos, con dolor de cabeza, gripe. Medicado, estoy re drogado. Así que... yo creo que eres el único. No, y encima no sabes lo que me pasó, porque ayer vuelvo con un terrible dolor de cabeza y me quería dormir. Y me llaman por teléfono. Viste que estamos en una época donde no se usa el teléfono fijo. No, ya nadie llama por teléfono fijo. Bueno, entonces ya no atiendo porque sé que si me llaman por teléfono, un banco para ofrecerme una tarjeta o las encuestadoras que me llaman todos los días para ver qué canal estoy viendo, a quién voy a votar. Sí. O ya le corto directamente. Pero bueno, atendí y era una chica que me ofrecía. Yo, fiebre, 40 grados de fiebre, todo transpirado. Una chica me decía, bueno, no, queremos ofrecerle un espacio en los jardines de paz de Pilar. Ya te mataron, o sea, te escucharon y dije, como, bueno. Escuchame. No, la chica amorosa igual, pero dije, no. Sí, así fue. Le dije, mira, mi amor, todo bien. No sé lo que voy a hacer de vivo, voy a saber lo que voy a hacer de muerto. Y descansa Esteban del Campo. Dije, no, gracias. Pero no estoy interesado. Así que todo mal, todo mal. Sobrevivimos a las piedras. Sí, por fin lo logramos. Yo temí por mi vida en un segundo, pero bueno, yo. Acá estamos. Estamos bien. Muy enfermo. Te viste por tu vida. Porque encima lo peor es que nos caían a nosotros. Sí, le tiraban a Magdalena y a la Nata y nos caían a nosotros la piedra. Nos caían a nosotros. Pero bueno, así es, nosotros poniendo la cara siempre. Carla Saucedo. Esteban del Campo Bagú. Deja el celular. No, tengo que. ¿Qué molesta a la gente que está todo el tiempo, viste? Acá, bueno, semana, es una cosa es en el programa. No, bueno, pero ¿viste que estás pendiente de qué? Pendiente de qué puede hacerse el fin de semana. Ah, te están mandando. Es mi cumpleaños. Hoy nos juntamos. Nos juntamos en no. ¿Quién trae el alcohol? Hay que estar pendiente que es el fin de semana más si es mi cumpleaños. ¡Ay, sí! ¿Cuándo es? Es el domingo. Mañana el domingo. Lo festejamos con La Cocina del Periodismo. Todos están invitados. Bueno, estuviste en una entrevista abierta que se hizo dentro del marco de lo que es el Congreso de FOPEA a Martín Caparrós. Sí, exactamente, fue una de las primeras charlas que se dio. Esta charla fue ayer, donde se realiza el Congreso de FOPEA. Martín Caparrós, un periodista, ¿cómo puedo decir? Ensayista, escritor. Hay miles de formas de describir a este personaje argentino, que bueno, nos habló de muchas cosas, no sé cómo te puedo empezar a decir, habló de los diarios, habló de las redes sociales, habló del periodismo, el periodismo militante, habló de demasiadas cosas, también haciendo un poco de énfasis, como la primera frase fuerte que dijo, ponerle en lo que fue su charla, dijo, el editor es el peor enemigo de uno en el diario. Eso fue lo primero que dijo y que a partir de ahí le hicieron varias preguntas a partir de eso. También afirmó que a él no le interesó y no está en sus planes primero muerto, así lo afirmó, que trabajara en algún diario como Clarín o La Nación. Él dijo que ni muerto trabajaría. Ni muerto trabajaría en diarios como Clarín o La Nación. No, él no sabe si muerto de pronto, nunca sabe. Claro, ¿no? Uno en vivo sabe, ¿no? Sí. Pero esas fueron sus palabras. Habló... que dijo que los diarios tienen a dirigirse a un lector que no lee, haciendo énfasis también en toda la evolución de las redes sociales, que mucha gente ya por el Twitter ponele lee algunos titulares, algunos informativos y cree que ya está enterado de todo y ya no hace falta leer un diario digital, un diario en papel, porque si ya lo viste en Twitter, el titular es lo principal para claro. Muchas personas. Entonces, ¿cómo se soluciona? No, dijo que las redes sociales bueno, es algo productivísimo, pero que no es la manera de hacer periodismo. También se defendió de que muchas personas le decían que es antiargentino. ¿Por qué antiargentino? Porque él escribe para una página española, le tira palo a todo lo que es el gobierno acá, a toda la situación de Argentina, acá para Europa. Entonces todo el mundo le dice, ah, sos antiargentino, eso es todo. Y él dijo, no, soy simplemente antiperonista. Sobre todo se hizo mucho énfasis en el periodismo militante, en el cual dijo que está a favor y que dice que ahora lo que pasa es que del periodismo militante se pasó al periodismo insultante. Este periodismo ahora se mezcla con un griterío político. Y hay varios gobiernos que aprovechan eso porque se está confundiendo mucho. También aceptó que no es nada religioso y que no califica y solo describe hechos, que le irrita la apariencia de informaciones y que no hay diferencia entre periodismo y literatura porque el periodismo es una nota literaria. También habló de... Hubo un problema con Barbisky, el periodista de Página 12, que, bueno, hace algunas semanas este periodista Martín Caparrós hizo una nota para un semanario italiano de mucho prestigio sobre las elecciones, y Barbisky pidió un derecho a réplica en este mismo diario, donde sí le dieron el derecho, pero en vez de hacer el derecho a réplica que le concedieron, solo habló de injurias, así que él mismo respondió diciendo que Barbisky no es un periodista, sino es un ex periodista. Bueno. Carla Saucedo, muchas gracias. Gracias a ustedes y bueno, nos vemos en Fopea. Bueno, y ahora, para hablar más idóneamente del tema, está el director ejecutivo de Fopea, Andrés D'Alessandro. Hola Andrés, te saluda Esteban del Campo Bagú y Laura Garzón. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Te queríamos preguntar, ¿cómo es el proceso de gestación de este congreso? Bueno, FOPEA desde hace 6 años que viene trabajando en estos encuentros anuales para promover los debates y las discusiones que forman parte del presente y del futuro del periodismo. Lo hacemos con un espíritu plural, como es la organización, y tratando de convocar a la mayor cantidad de trabajadores de prensa en ejercicio, de profesores y estudiantes también, porque creemos que en ese marco es el mejor ámbito en el cual se pueden discutir justamente todos esos temas. En este caso, hicimos un título bastante amplio que tenía que ver con las fronteras profesionales del periodismo, por muchas de las discusiones que ustedes de alguna manera también estaban comentando recién y que formaron parte de nuestra agenda, sí. No solamente por lo que dijo Caparrós, sino por muchas otras intervenciones que hubo a lo largo de este día y medio. Bueno, ahora está promediando el segundo día. Sí. Y bueno, ese es un poco el espíritu, ¿no? Que socios y no socios de FOPEA se encuentren todos los años en este ámbito y puedan reflexionar, no necesariamente coincidir en todo, pero tratar de reflexionar y de buscar algunas respuestas a los interrogantes que bueno, están atravesando el periodismo y que en algunos casos son síntomas preocupantes y en otros casos, bueno, son desafíos, ¿no? La profesión tiene permanentemente desafíos y hay que buscar cómo enfrentar y cómo mejorar la calidad del periodismo mediante la búsqueda de mejorar eso, de avanzar sobre esos desafíos. Entonces digamos que los congresos que se organizan ya desde hace 6 años buscan dar respuestas a estos interrogantes. Sí, buscamos eso y reitero con ese espíritu plural y con esa convocatoria plural que es una marca, digamos, ¿no? Lamentablemente ayer quisimos contar con otros profesionales que pudieran debatir abiertamente con Jorge Lanata y con Magdalena Ruiz-Iñazú, por ser los referentes del periodismo, ¿no? Como caso de Víctor Hugo Morales, Horacio Verbisky. Bueno, no quisieron venir, es una pena porque le quitó la posibilidad a ellos mismos y a los que sí vinieron de poder participar en este debate, ¿no? Bueno, uno de los invitados era Nelson Castro, que no pudo asistir porque tenía el programa de televisión. En el caso de él, sí, la razón tuvo que ver con el programa de televisión que efectivamente tiene los jueves a la noche. Él sí. Fue el segundo de los referentes. Primero estuvo Lanata, segundo él, tercero Rodolfo Walsh, cuarto Víctor Hugo Morales. Después en quinto lugar estuvo la palabra ninguno, o sea, el referente ninguno. Sí. Y después aparecían Magdalena Ruiz-Iñazú y Horacio Verbisky. ¿Esta encuesta no fue realizada solo entre miembros de FOPEA? ¿Fue en No. Claro. No, es muy bueno que lo remarquen porque efectivamente fue una encuesta hecha a casi 1000 periodistas en todo el país, que fue un trabajo muy complejo de realizar porque no se sabe a ciencia cierta cuántos son los hombres y mujeres de prensa en todo el país. Sí. Entonces, bueno, fue un poco aventurarnos a construir una base de datos lo más amplia y también plural posible, y bueno, pudimos lograr una base de 1000 respuestas, casi 1000 respuestas, que es muy importante, digo, ¿no? Para el universo, claro, de trabajadores que, reitero, que todavía no tenemos definido cuántos son. Y en el caso de Víctor Hugo Morales y de Horacio Verbisky, ¿a qué respondía la negativa a participar? Bueno, en el caso de Víctor Hugo fue mucho más enfático que en el de Berbisky. Berbisky simplemente dijo que no tenía tiempo, sí. Y nada más. En el caso de Víctor Hugo Morales, dijo que no estaba de acuerdo con la organización, con FOPEA. Nosotros entonces le dijimos que, bueno, que podía venir a decirlo abiertamente a nuestro congreso, que no teníamos ningún problema en que lo venga a decir, e inclusive discutir acerca de cuáles eran los cuestionamientos, críticas que tuviera con la organización, pero no nos contestó. Así que esa fue la explicación. Bueno, estamos hablando de la charla magistral que dieron Jorge Lanata, Magdalena Ruiz Guinazú, sí, ayer a la noche. Sí. Muy comentada hoy por todos los medios, por una serie de insultos y por piedras. A ver, primero, ¿vivieron alguna situación similar en estos 6 congresos? No, realmente no. Realmente no, fue la primera vez que nos pasó algo así. Tuvimos que hacerlo afuera porque, bueno, Jorge Lanata tenía la intención de fumar durante el encuentro, claro, y no se podía hacer adentro del ámbito académico, obviamente, porque... Claro. Es un riesgo. Entonces, bueno, se decidió hacerlo en ese ámbito. Pero no, es la primera vez que sucede. ¿Y cómo lo manejaron cuando empezó todo esto a caer piedras y todo esto? ¿Cómo empezaron? ¿Qué pensaron hacer? No, simplemente nosotros consultamos a los expositores si ellos querían continuar y dijeron que sí. Dijeron que no valía la pena frenar el diálogo y la conversación que tenían con la gente por esas 4 piedras que fueron tiradas. Estimamos que desde los edificios linderos a la universidad. Uh-huh. Eso, porque no se sabía si era desde los edificios, desde la universidad. Tampoco lo podemos aseverar, cayeron sobre el patio donde estábamos reunidos, reitero, más de 250 personas. Sí. Calculamos que sí, que puede haber sido de los edificios. También hubo algunos gritos antes de que caigan las piedras. Sí. Pero bueno, nosotros queremos desmentir lo que ha salido en algunos medios de que fueron militantes de alguna organización política pro-kirchnerista o lo que fuere. Digamos, nosotros no lo podemos asegurar para nada, no tenemos ningún tipo de prueba de eso. En realidad eso no son más que especulaciones esto, no se sabe de dónde venían. Absolutamente, tiraron esas piedras. Uh-huh. Y bueno, nosotros decidimos seguir adelante con la previa consulta a los expositores. Por supuesto que si... después hubiesen caído más piedras, lo más probable es que hubiésemos cortado para que no salga nadie herido, ¿no? Sí. Tuvimos la suerte de que no haya caído, de que no haya herido a nadie, y bueno, nos pareció algo lamentable, por supuesto, y así lo hemos dicho, pero para nada opacó todo el resto del debate y todas las discusiones que se venían dando desde mucho más temprano y que hoy continuaron a lo largo del día y que mañana van a continuar también hasta el mediodía. Entonces es importante remarcar esto, que si bien desde FOPEA en algún momento se pensó en suspender el acto para preservar la integridad de toda la gente que estábamos ahí, tanto Lanata como Ruiz Guinazú decidieron seguir adelante y las piedras cesaron, los gritos cesaron y se desarrolló todo con normalidad. Totalmente. Creo que es un buen ejemplo de cómo enfrentar cierto tipo de cuestiones que suceden y que efectivamente es la primera vez que pasa una cosa así. Pero bueno, estábamos en un ámbito abierto, nunca nos había pasado antes, porque también quizás porque estábamos en un ámbito cerrado. Claro, era el auditorio, no entraba la piedra. Exactamente. Pero bueno, quiero aclarar, está bueno que aclaremos eso, porque digo, se han dicho muchas cosas, sí, no solamente por Twitter, digo, ¿no? También hubo varios medios que han publicado, le han adjudicado la responsabilidad a determinadas personas y para nada podemos adjudicar a nosotros. Nosotros tenemos un monitoreo de libertad de expresión, donde siempre tratamos de determinar la responsabilidad de los agresores. Uh-huh. Y bueno, si no logramos eso, decimos que son anónimos, desconocidos, pero para nada vamos a caerle con la culpa a nadie sin tener las pruebas y sin tener confirmada una información. No creemos que la responsabilidad profesional y la calidad del periodismo, que son temas que también se están discutiendo en el Congreso, tiene mucho que ver también con el chequeo de la información. Y bueno, es un buen ejemplo y me alegro que haya habido estudiantes para poder comprobar in situ cómo comprobar la información y cómo, si uno tiene dudas, las tiene que plasmar, claro, en un artículo o en lo que fuere, ¿no? Sí. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por dedicarnos un poquito de tu tiempo. Ya sé que estamos muy ocupados. Dejamos trabajar. El Congreso sigue hoy todo el día. Mañana hasta las 2 de la tarde aproximadamente. Hay unos talleres muy interesantes. Así que te dejamos trabajar y te agradecemos mucho por esta conversación. No, les agradezco a ustedes y están todos invitados, por supuesto, tanto a los talleres como a los ámbitos de debate. Nosotros invitamos también siempre a los estudiantes porque queremos que compartan con nosotros estos ámbitos de discusión y que de alguna manera se vayan fogueando también, viendo cuáles son las realidades del periodismo en distintas cuestiones, ¿no? Por supuesto. Bueno. Así que bueno, les agradezco mucho el llamado, chicos. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Era Andrés D'Alessandro, director ejecutivo de FOPEA, y nosotros la recibimos a ella, Andrea Asensio. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo están? Andrea. ¿Todo bien? Bien, todo. Estuviste bien. También vos en esto, justo en lo que estábamos hablando, sí. En la charla de La Nata y Magdalena. Sí, sí. Después de todo esto del tirar piedra, los insultos de parte de los, como de los edificios de al lado del. Vamos a contar cómo fue. Yo quiero saber qué era lo que gritaban porque yo no entendía lo que estaban diciendo. Nosotros estábamos adelante de todo. Al lado de donde estaban tirando piedras. Así que todos los que le querían tirar piedras a La Nata o a Magdalena, en realidad nos estaban tirando a nosotros. Claro, obvio. Y en un momento yo quiero decir que Laura se tapó la cabeza con una carpeta. Temimos por nuestra vida. No, pero fue muy interesante ver cómo lo que hablábamos recién, de cómo hoy en los medios se habla de algo que quizás no fue tan así. Tan exagerado, sí, sí. Como porque lo están porque en varios medios dijeron como que las piedras venían de tal edificio porque cayeron algunas piedras en las chapas de al lado, entonces decían que venían de ese lugar. No, y además fue muy extraño porque estábamos, en realidad la charla se estaba desarrollando con normalidad, habían hablado Jorge Lanata, Magdalena Ruiz Guinazú, primero habló Gabriel Michi, que es el presidente saliente de FOPEA. Uh-huh. Y cuando dieron lugar a las preguntas, fue cuando se empezaron a escuchar los gritos. Que no me dejaron hacer una pregunta a mí. Sí, cuando tú empezaste. Encima, lo peor es que yo estaba haciendo una pregunta, citando a la Clo, a Mufé, y gritan desde un edificio, aguante 678. Que no, chicos, así no se puede profundizar el modelo. Nos ponemos de acuerdo. Y yo tengo como lo que supuestamente gritaban, de un diario local que dijeron. Es que al principio en realidad pensaban que era un cumpleaños. Ah, sí, aparte la nota dijo, bueno. Fue buenísimo, porque las versiones eran, bueno, están festejando un cumpleaños acá en la universidad, entonces escuchan gritos. Y claro, mirábamos a las ventanas y no había nadie. Y no había nadie, sí. Bueno, estaban los estudiantes de diseño, porque esa era la... Bueno, no la había nadie. Yo no dije nada. No, le mando un beso a mis amigas estudiantes de diseño de indumentaria de UP. Bueno, tienen como que dijeron, cállate, gordo de Clarín, a vos te manda Magneto por Héctor, el CEO de ese diario. Del grupo Clarín. Del grupo Clarín. Sí, del grupo Clarín. Después de esto, uh-huh, empezó él a responder preguntas. Y una de las preguntas que me pareció muy interesante fue la de cómo se está creando este mito de él, en referencia a Néstor Kirchner. Sí, a lo que se refiere Cristina cada vez que hace un discurso que dice, se refiere a él, porque él nos observa. No seamos pequeñitos. Él está, por favor, omnipresente. Bueno, muy buenos días a todos. Entonces, y a todas. Buenos días, Cristina. Sí, esto porque en realidad la charla era un diálogo sobre el estado actual del periodismo que migró hacia la disputa del gobierno con los medios de comunicación. O sea, básicamente se habló de eso. Lo único que se del periodismo. Lo único. Sí, del periodismo militante. Periodismo militante, la pelea del gobierno con Clarín, uh-huh, papel prensa, todos esos temas. Ah, papel prensa también. Sí, el papel prensa fue algo. Y el yo sueño. El narrola. ¿Con qué? Ustedes imagínenlo. Ok, ¿qué? Bueno, imaginemos. El sueño. Bueno, no sé. Deja toda la imaginación, Cristina, muy bien. Sí, sí, y narró todo lo que le pasó a él con Página 12 cuando le decidían vender el papel prensa, que le decían no hay. Así que no había cupo para los próximos tres años. Sí, sí, sí. Y él decía, bueno, necesito sacarlo mañana, amigo. Claro. Claro, lo que él decía era que, bueno, me vienen a decir a mí que fui el único que habló en contra de Clarín en aquel entonces, porque yo era el perjudicado con Página 12. Uh-huh. Dijo que ahora es cuando se vienen a hacer los que a tratarlo mal, a todo, y no en ese momento cuando él fue y que le... No le vendían lo que necesitaba de papel, uh-huh, y todo esto. ¡Correcto! Rollo de papel prensa. Bueno. ¡Andrea vendida! ¡Andrea de Clarín! ¡Ay, pará! Chicos, bueno, están cayendo piedras del estudio. No, chao, me voy. Andrea, gracias. Te agradecemos mucho, gracias. Seguimos. Heavies. Creo que tengo una cortada en la cabeza de una piedra. Yo te voy a decir una cosa. Eso quedó en un segundo plano porque estás destruyendo la radio. Ah, No. Sí. Empezaste tirando el cartel de salida. Yo todo. ¿Quién fue? Correcto, consimio.com. No. Estás haciendo estragos en la radio, ¿qué pasa? No sé, pasó Andrea. Ahí, pará. Bueno. ¡Gordo de Clarín! Ay. Magdalena, vení. Magdalena dijo cobardes que cobardes. Bajan a debatir. Sí. Divina. Bueno, ya. Ya está. Por favor, basta. Bueno, no, estábamos hablando de Fopea, exactamente. Y nada, cuando llegamos a acreditarnos, llegamos muy puntuales Esteban y yo, nos fuimos a acreditar. Nos dieron unas entradas para unos boliches en la puerta. Ah, sí, para ir a cenar, para ir a comer. Muy bien. Bueno, y comenzó, abrió el congreso con... el acto de apertura que estuvo a cargo de... Elsa Zygmunt, que es la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Palermo. Pablo Mendelevich, nuestro director de la carrera de periodismo de la Universidad de Palermo. Y Gabriel Michi, que es el presidente saliente del Foro Periodismo Argentino, FOPEA. Y saludaron, dijeron bienvenidos. Bueno, Elsa dijo: estamos muy orgullosos de que FOPEA confíe una vez más en nosotros. Exactamente. Estamos todos muy contentos. Pablo también dijo más o menos lo mismo. Sí, más o menos. Michi sí dio como un discurso. Un discurso de despedida. Uh-huh. Porque es su último congreso al frente de FOPEA, cambiaron las autoridades. Pero lo más interesante estuvo después. Claro. Un diálogo entre los disertantes internacionales. En realidad fue a modo de presentación, porque después cada uno de ellos habló en otras charlas. Claro, dio como un adelanto de lo que van a hablar en sus charlas, que van a durar obviamente más tiempo, porque acá duraron, no sé, 10 minutos cada uno diciendo. Y todos dijeron, básicamente... Que el periodismo se fue al infierno. Eso dijeron. Empezaron hablando diciendo, bueno, en España el periodismo está en crisis. Sí. Bueno, en Estados Unidos el periodismo está en crisis. Está en crisis. En México el periodismo está en crisis. En Colombia, está en crisis. Está en crisis. No hay puestos de trabajo. Cada vez en las redacciones son más pequeñas. Se paga menos. Ya no hay editores. Es todo marketing. Me le pregunté a Esteban, le dije, entonces, ¿qué carajos hago estudiando periodismo? No, la verdad es que no sabemos. Eso. Porque si vos tenías dudas acerca de tu carrera, pues viste que en tercer año, por ejemplo, por lo menos es lo que me pasa a mí, en tercer año uno ya empieza a dudar. Exacto. Le pasa a Antonella también, que está medio dudosa con la carrera. Empieza a decir, ¿qué hago estudiando periodismo? Sí, esto a mí no me gusta mucho. Bueno, si tenías alguna duda y ibas a esa charla, dejabas... Te despejaron las dudas. Te despejaba la duda, dejaba de estudiar mañana. Mañana te va de baja a la universidad. Yo no puedo hacer eso, pero bueno. Bueno, nosotros vamos a ir a una pequeña tanda. Enseguida volvemos. Les vamos a seguir contando acerca de todo lo que pasó en el congreso de FOPEA. Van a seguir los insultos. Van a seguir las piedras. No, pero no, novio, más piedras. Si el odio hace mal. No, por favor. No sean los rulos. No más piedras, por favor. No más piedras. Después de la tanda seguimos con mucho más de la cocina del periodismo y todo lo que está aconteciendo en el sexto congreso de FOPEA. Muchas gracias y muy buenos días a todos y a todas. 93.9. Volvemos, seguimos con la cocina del periodismo, congreso de FOPEA. Matías Milmar, buenas tardes. Buenas tardes, malas tardes. Ustedes están acá adentro, pero afuera está lloviendo, chicos. Y caen piedras. Y acá caen piedras. Acá afuera hay granizo. No, que salimos de las piedras de adentro del estudio y nos vamos a las piedras de la calle. ¿Sí? De la nata. Lo que yo les voy a contar es los editores y la revolución virtual, cómo cambió el rol del editor con esto de la innovación de las tecnologías. La expositora fue María Teresa Ronderos, que como bien vos dijiste, Babu, es editora de política en Semana.com, además de en otros medios. Tiene su propio medio también. Tiene su propio medio, que es Verdad Abierta, que es un sitio que estudia a los paramilitares de Colombia y toda esta guerrilla. Se enfoca en solo eso. Se enfoca solo en eso. Uh-huh. ¿Está bueno? Sí, a mí me gusta. No se ha hecho nunca y está bueno. Y una cosa sobre lo que estaban debatiendo recién, el periodismo en Colombia. El presentador, que fue Fernando Ruiz, que además de ser profesor de la Universidad Austral, es miembro de FOPEA, dijo que en Colombia está el mejor periodismo del mundo. ¿Pero por qué? Porque con la violencia que hay, los que se forman en Colombia tienen una gran formación, valga la redundancia. ¡Gracias! Pero vos te formaste acá. En Argentina. Vos te formaste acá. Pero voy a volver. Claro, voy se forman en la adversidad. Claro, pero dijo una cosa polémica, que yo disiento. Dijo, el resto es un periodismo mediocre. Eso lo dijo el Fernando Ruiz. Fernando Ruiz, el presentador. No sé. Bueno, entrando en bueno, tema, no sé si en Argentina. Lo que pasa es que es muy diferente, no es que sea mediocre, es que es diferente. ¿Y pero en México? Hoy leía un artículo. Hay que tener ganas de ser periodista en México. El presidente de la CIP que decía que el lugar más peligroso para hacer periodismo hoy en día es México. Lo dijo, sí, siempre. Mismo lo dijeron en la exposición de hoy. Sí. Lo dijo también Fernando Ruiz. Pero por esto dicen, porque hay tanta violencia que los periodistas se forman con tantas ganas que termina siendo un buen periodismo. O sea que para ser periodistas tenemos que estar en una guerra terrible matándonos todos. Así no como sé si ahora, por favor que caiga más piedras. No sé si quiero ser periodista entonces. Bueno, metiéndonos en tema, María Teresa dijo que el editor está entrando en crisis, en realidad el oficio del editor está entrando en crisis. A crisis llama, digamos, que con esta innovación de la tecnología, lo que tiene que hacer va cambiando y los editores viejos, por así llamarlo, se tienen que adaptar a las nuevas tecnologías. El oficio del editor antes era el quien armaba la agenda, el que decía que iba, que no, que tenía importancia. Se guiaba mucho por intuición, según lo que dijo ella, cuáles eran las noticias que más se iban a leer. Era todo, digamos, al voleo. Hoy en día hay muchas formas de chequear las noticias. ¿Cuáles se leyeron mal? Google Analytics, sí, que era la que nombró ella. Que hay formas de chequear quiénes leyeron, quiénes no, cuánto tiempo, cuáles se imprimieron y cuáles no. A quienes reenviaron, a quienes tal cual. Entonces los editores jóvenes empiezan a tener, aparte de ser editores de un medio, empiezan a tener sus propios medios, empiezan a tener blogs, páginas propias. Ajá. Y esto obliga a los editores viejos a tener que adaptarse a esto sí o sí para no quedar atrasados. Dijo una frase: el editor ya no tiene el poder de antes, que es de lo que estaba hablando también, es uno más, ayuda al resto, es una voz más dentro de la redacción, no es el que tiene la verdad, como sí pasaba antes, no es el que le dice al lector qué debe leer, no, el lector elige qué leer, con todas las posibilidades que tiene para poder informarse, puede elegir leer esto, leer lo otro, ya el editor no tampoco influye en esto. Ahora vamos a seguir con esta charla, pero estamos en comunicación con Gabriel Michi, que es el presidente saliente de FOPEA. Gabriel, muy buenas tardes. Esteban del Campo y Laura Garzón te saludan. ¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Gabriel? Te queríamos preguntar, ¿qué balance puedes hacer de lo que lleva el Congreso hasta hoy? La verdad, un balance muy positivo. El nivel de que los disertantes ha sido muy bueno y nos han ilustrado sobre experiencias tanto en la Argentina como en distintos lugares del mundo de lo que está pasando con el periodismo a raíz de los cambios tecnológicos y las nuevas formas de comunicación que se han generado y qué papel cumple el periodismo hoy en día frente a todos estos cambios, frente a una audiencia hipercomunicada y con la posibilidad de acceso a distintas fuentes de información que antes no existían. Así que el balance es muy positivo, sirven para pensar un poco hacia dónde va el periodismo, tratar de hacer un diagnóstico y también de sacar algunas conclusiones. ¿Crees que hay una participación cada vez más activa año tras año, congreso tras congreso, del público? Sí, es interesante ver cómo, en definitiva, temas que nosotros pensamos que son como de discusión interna del periodismo pueden llegar a ir interesando a gente que de pronto no tiene que ver específicamente con el periodismo, quizás porque en un momento donde hay mucha interpelación sobre el trabajo de los periodistas y sobre el rol de los medios, esto queda como más en la superficie a la hora de discutir la realidad de un país, ¿no? O sea, se discute también no solo la realidad del país, sino cómo se construyen esas realidades a partir de los medios de comunicación. Ayer estuviste presentando lo que fue el diálogo sobre el estado actual del periodismo, la mesa de la que participaron Jorge Lanata y Magdalena Ruiz Iñazú. ¿Qué nos puedes decir acerca de lo que se vivió con los insultos y los piedrazos? Mira, la verdad es que, o sea, fue una situación desagradable. Les explico un poco el contexto. Bueno, era la cuarta actividad del día, si no me equivoco, de la apertura del Congreso de FOPEA. Y la última, justamente. Sí. Y como Jorge Lanata, bueno, pedía fumar, no se podía hacer en un ámbito cerrado, entonces se hizo en el patio de la Universidad de Palermo. Todas las anteriores fueron en el auditorio. Esta fue la única que se realizó en el patio de la universidad. Exactamente, sí. Por esta cuestión de que él quería fumar y entonces, bueno, en un ámbito cerrado no se puede. Y bueno, en un momento, cuando irían alrededor de 15, 20 minutos de la exposición, se empiezan a escuchar algunos gritos que la verdad que nosotros en un principio pensamos que era de una especie de festejo cumpleaños, no sé qué era, que se veían globos en un aula. De la sí, lo primero que se decía era, no, están festejando un cumpleaños acá en la universidad. Sí. Ah. Era lo primero que se escuchó ahí. Está bien. No, yo vi los globos y pensé que se trataba de un cumpleaños. Después, a los minutos, nomás se escucha que había insultos, en particular contra Jorge Lanata. Uh-huh. Bueno, que le decían, bueno, que era empleado de Mañeto, empleado de Clarín, entre otras cuestiones. Sí. Y el problema fue después, incluso cuando empezaron a caer algunas piedras, digamos, que eran tipo reboques, parecía. Y entonces, bueno, ahí nos preocupamos un poco. Incluso en el momento que empezaron los gritos, la propia Magdalena les dijo que no era valiente lo que estaban haciendo y que si tenían algo que debatir, que bajen a debatir allí donde estábamos presentes. Sí, ella los invitó. Yo recuerdo haberla escuchado decir no, que no sean cobardes, que bajen y debaten si no están de acuerdo. Exactamente. Y entonces en ese momento, bueno, cuando empiezan todo el tema de las piedras, ahí en la universidad, como había mucho público también, ¿no? Me ofrecen la posibilidad de trasladar la conversación a una aula cerrada, al Zoom. Uh-huh. Y entonces le planteo a Magdalena y dijo que no, que era en cierta medida como darle la razón a los que pretendían gestar que esto no transcurra. Entonces fueron dos momentos en realidad donde cayeron algunas piedras, alguna cayó un poquito más cerca, y después desistieron y bueno, se pudo terminar la conversación normalmente. Entonces, en algún momento se pensó en suspender el acto o al menos trasladarlo a otro lugar. Trasladarlo. Sí, trasladarlo a un aula cerrada, más que nada para evitar que cualquier persona salga lastimada. Digo, no solo los que estábamos ahí al frente, sino todo el público que había, ¿no? En los medios se tiende a decir que esto proviene de sectores cercanos al gobierno. Desde FOPEA, ¿ustedes qué pueden aclarar con respecto a eso? Si ustedes vieron alguna bandera o algo, ¿pueden asegurar esto? No, la verdad que no podemos asegurar nada, porque de hecho yo tampoco sé bien de dónde fue que cayeron las piedras. Claro. Ni siquiera pude ver, me pareció ver una persona escondida, pero la verdad no pude llegar a ver bien de dónde, no vi ninguna bandera, ni ninguna, o sea que sería una simple especulación política decir esto parece más que nada una cosa de algún loquito o un buscafama, que por ahí tiene alguna ideología política, pero la verdad me parece más que es un problema de esa persona que de otras cuestiones, ¿no? ¿Y alguna vez habían vivido algún episodio similar en estos 6 congresos? Este tipo no, sí hubo cruces verbales, pero cruces verbales dentro del límite del respeto, digamos, ¿no? Por ejemplo, panelistas que no compartían determinadas posiciones de uno u otro, pero digamos, dentro del debate democrático. Claro. ¿Episodios así de violencia? La verdad que no, ninguno. Siempre hubo una gran aceptación por parte de los invitados. Sí. De hecho, bueno, tenemos la posibilidad incluso de que en general vengan. Nosotros hemos invitado siempre al máximo abanico posible de periodistas, de los más diversos medios y de las más diversas ideologías. Lamentablemente, la charla esta de la que hablamos, de Magdalena y Lanata, también se había invitado a otros periodistas, porque esa mesa se armó en base a una encuesta que hizo FOPEA entre 1000 periodistas de todo el país, donde se les preguntó a los propios periodistas quiénes eran sus referentes en el periodismo. Sí. Y bueno, el más mencionado era Jorge Lanata, uh-huh. Y después figuraba en segundo término Nelson Castro, en tercer lugar estaba Rodolfo Walsh, en cuarto lugar estaba Víctor Hugo Morales, en quinto lugar figuraba ninguno, en sexto lugar figuraba Magdalena Ruiz Lasu y en séptimo lugar estaba Horacio Verbisky, por nombrar los 7 primeros. Uh-huh. Obviamente Walsh estaba muerto y digamos, y ninguno es un lugar abierto, digamos. Invitamos a los 5 primeros. Claro. Bueno, en el caso de Nelson Castro nos avisó que no podía venir porque en ese horario grababa su programa. Y en el caso de Verbisky y de particularmente de Víctor Hugo Morales, directamente dijo que no le interesaba participar. Víctor Hugo Morales en particular dijo que no le interesaba participar de una actividad hecha por FOPEA. Gabriel Michi, te agradecemos mucho, te dejamos seguir trabajando, tenés un trabajo arduo hoy y mañana también, y felicitaciones por el congreso. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, que sigan adelante. Un abrazo grande. Un abrazo. Gracias. Era Gabriel Michi, presidente de FOPEA, y nosotros seguimos con Matías Milmar. Y bueno, ahora sí, para seguir, hablar un poco sobre el conflicto este que hay entre los diarios digitales y los diarios de papel. Lo que dijo María Teresa fue que deben trabajar juntos, no deben estar por separado, sino que deben trabajar juntos, pero no hacer que los periodistas hagan las dos cosas. ¿Pero por qué que no hagan las dos cosas? Porque un periodista que hace las dos cosas no puede llegar a rendir como se espera que rinda. Además, aclaró que los públicos que lee uno y lee el otro no son los mismos. Entonces, un periodista quizás no informa como debe informar. La forma de competir con la primicia online, los consejos que dio María Teresa, fue primero a nuestras páginas ponerle mucha personalidad, ponerle mucho humor y no utilizar el lenguaje formal, dijo que aburren. Al titular decía, ¿no? Cuando no titula. Titular, la noticia, no. Sí, informar con humor. Quiero resaltar un consejo que dio justamente para nosotros, para los estudiantes de periodismo que queremos armar nuestros propios proyectos. Ella dijo que muchas veces los medios y los periodistas que no son tan importantes, sin embargo son los que más se leen. Por esto de que le ponen personalidad, humor, y quizás un blog chiquito se lee mucho más que un portal muy importante. ¿Tenés blog vos? No tengo blog. Una comparación que hizo ella con el descubrimiento de América. Dijo que nos tenemos que creer Cristóbal Colón. Sí. Descubriendo nuevas fronteras con estas tecnologías, y que este mundo de la tecnología recién está comenzando, que no nos creamos que sabemos todo, sino que está recién empezando. Colón y su hijo Cristo. Gracias, Matías. No, usted. Emiliano. Esto parece, viste, el asiento del 60, sí, sale uno, sube el otro. Sale uno entre el otro. Claro, esto es American Idol. Estamos testeando a ver. ¿Cómo va, chicos? ¿Todo bien? ¿Qué vienes a cantar? Bien. ¿Qué nos vienes a cantar? Tan sacudo, bro. Con baile, por favor. Con baile, con coreografía incluida. ¡Música, maestro! ¡Vamos! Bueno, les voy a hablar sobre el Congreso de FOPEA, el Foro de Periodismo Argentino. Me hice presente en la charla de hoy de las 14:30 de Elsa González, que es la presidenta del FAPE, que es la Federación de Asociación de Periodistas de España. Puntualmente la charla estaba enfocada en la crisis que está sufriendo actualmente el periodismo español y cuál es el reto de la ética. Nosotros hablamos del reto de la ética, pero ¿a qué nos referimos con la ética periodística? La ética periodística incluye varias aristas, como son la perseverancia en el periodista, la verificación de las fuentes al escribir una nota, sí. Si es una fuente de un colega, si es una fuente levantada de internet, o si es una fuente verídica que está chequeada con el correr del tiempo. Ella puntualmente tuvo una visión bastante negativa respecto a lo que es el desempeño o el desarrollo del periodismo en España. Ella presagia malos tiempos respecto a lo que es la comunicación allá. Les dije que el periodismo se va al infierno. Así. Ella estudia relaciones públicas. Marketing, hay que estudiar marketing. Otra carrera. A mí sí. Lo que más me llamó la atención de la charla justamente es que dice eso. Que el periodismo está en deceso realmente. Sin ir más lejos, ella dice que en el periodismo se conjugan allá en España actualmente el desempleo, la precariedad laboral y la violación de la ética. El periodismo actualmente es un fruto de la digitalización, donde también incide la calidad profesional del periodista. Todo pasa por internet, por la era del, de la web, del 2.0, digamos. Y ella que plantea que hay una buena convergencia entre la forma tradicional de hacer periodismo a esta nueva forma, o que todavía cuesta. Plantea que hay una buena convergencia, pero que todavía cuesta. O sea, no es lo mismo el periodismo actual que el periodismo de otras épocas, no, respecto a la información, el mayor acceso a internet. También lo que destaca es que en España el 70% de las periodistas son mujeres y el 30% son hombres. Andate a España. No, España, pues si van a pagar la mitad o no va a tener trabajo, ¿para qué? No, pero ella dijo que pagan. Ella se quejaba de que los sueldos eran bajos. Sí, eran muy bajos. Dice, ¿no? Que ahora pagan mil euros. ¿Que cuántos pesos son? 5.000, más de 5.000. Ella lo que decía respecto a los sueldos, que es una muy buena acotación de Laura, que por ejemplo un periodista político, un periodista serio sentado en un diario de allá, gana el triple de lo que gana un colaborador o un cronista de un suplemento, por ejemplo. Ajá. Que muchas veces son los que hacen todo el trabajo. Sí, por eso. Porque lo que pasa también es lo que hay un fenómeno que está ocurriendo, que ya no se toman periodistas permanentes, sino colaboradores. Colaboradores. Como si fuese freelance. Lo que decía de los corresponsales. Exacto. Eso. No te toman en planta permanente, sino como colaborador. De manera temporal. Estás vendiendo tus notas, pero no estás contratado por el diario. Exacto. Tal cual. También, bueno, lo que ella dice es que esta Federación de Periodistas Españoles puso un observatorio de crisis a partir del cual se destaca una pérdida de 4.200 puestos de trabajo en los últimos 2 años. Hay más de 30 facultades de periodismo en España, de las cuales 3.000 alumnos se reciben y los puestos de trabajo no superan los 30.000. O sea que, digamos, uno estudia periodismo, pero no se cumple con las expectativas a la hora de tomar un empleo. Hay una saturación de periodistas que recién se reciben. Como diciendo, el estudiar periodismo es un ritmo constante y hay que seguir hasta el final. Claro. Y por último, para cerrar, en lo que ella dijo es que actualmente en España un 68% de los periodistas abusa de fuentes anónimas y un 83% no brinda un claro contraste sobre la información que está dando. Es escribir sobre algo que no está chequeado o algo que no es correcto. Hay que corregir todo lo que nos dijo que estamos haciendo mal. Y tenerlo en cuenta, ¿no? Exacto. Para el futuro. Para el futuro. Para el presente y para el pasado. Muy bien. Me escucho medio raro. Sí, yo también, me escucho. Sí, estoy... Bueno, Emiliano Weaver, gracias. A ustedes. Me escucho muy fuerte. Pará. Se va Emiliano y llega Jamil Ham. 1.25, por favor. Participante número. Número 6. No ¿Qué sé. Hasta dónde vas? Pregunta el colectivero. 1.25? 1.25, por favor, sí. Bueno. No, pero no era que estábamos en American Idol. Ah, estamos en American Idol. ¿Qué vas a cantar? ¿Qué voy a cantar? Yo tengo menos canto que... No sé. Entonces no sé por qué viniste acá. Vine acá para hablarles... ¿Para qué te presentaste? Para hablarles de la charla a la que asistí. Fue de las fronteras profesionales cuando las noticias atraviesan las secciones fijas. Que terminó recién, hace poquito. Terminó hace una hora como mucho. Bueno, entonces tan poquito. Bueno. ¿Puedo decirme que sí, recién sí, terminó? Sí, recién. Hace muy poquito, sí. Fue una charla bastante interesante en la que hablaron justamente de las ocasiones en las que las noticias, que son en teoría de una determinada sección, pasan a ser de otras. Por ejemplo, en un momento, bueno, los expositores fueron Ezequiel Fernández Murs, de la agencia de noticias italiana ANSA y del diario La Nación, uh-huh, y Valeria Román, de Clarín. Iba también a estar Luciana Pecker, periodista freelance, pero no pudo asistir a la misma, así que nada más estuvieron Murs y Román. La Román habló 7 minutos. La Román. La Román habló. El Murs. El Murs dijo. Se me escapó el artículo. Pero vos, eso es muy del interior. Mal. No, pero no. La Román. Fue inconsciente. Completamente inconsciente. Román habló 7 minutos de los 15 que le tenía permitido. Murs, en cambio, se explayó mucho más. Fue más. Nunca cayó el ritmo de Murs. Habló de periodismo deportivo, más que nada, que es el que él se especifica, él se dedica más al periodismo deportivo. Cuenta al principio una historia que dice que en el 78 fue a una conferencia con Videla y que, bueno, grabó todo, fue corriendo a una sala donde pudo escribir la nota y a los 5 minutos ya estaba la nota y vino una persona y le dijo: vos debes ser de periodismo deportivo. Y eso... Fue un halago para él, claro. Porque dice que los periodistas deportivos tienen que correr mucho. Entonces también dice que el deporte es un hecho social, cultural. Entonces se pregunta por qué tienen que limitar el relato a los 11 jugadores, 11 contra 11, que patean una pelota. ¿Por qué no se puede hablar de política en el fútbol, política en el deporte, claro, economía en el deporte? Barra Bravas. Barra Bravas. Gustavo Gravia. Claro, que es en realidad el Barra Bravas. Está mucho más metido también en el tema político, porque... Sí, de la dirigencia de los clubes. Exacto. O sea, Mures está en pro de que se hable más de otras cosas, de política, de economía, o sea, que se derive más a otras secciones, más que en el deporte. A policiales, va. Claro, a policiales también. Directo a policiales. Sí. Imagínate si cualquiera de nosotros está en un partido de lo que sea, de cualquier deporte, y muere una persona porque lo matan de un tiro. Se convierte en un hecho policial. Sí, entonces, como en México, cuando están en un partido de fútbol y empezaron a disparar en mitad del partido de fútbol. Claro, entonces pasa de ser... Estás en una... ¡Así fue! ¡Para! Hoy nos damos... A disparos. Sí, no. Esto es terrible. Entonces, como decía, estás en un evento deportivo y salta a un evento policial. Pero igual se estuvo hablando de política con respecto al deporte. Con todo esto de la AFA, Vila golpeando. Sí. ¡Dejame pasar! Oh, sí. ¡Dejame entrar! ¡Soy Vila! Sí, ¡tengo una orden! ¡Dejame pasar! Bueno, no me dejan pasar. Vamos a hacer la votación acá, en la entrada. Bueno. Me proclamo como nuevo presidente, de la AFA. Ahí sí se habló un poco de... Sí, que en realidad es lo que más vende, en realidad. Hablar de la política, de todos esos temas de Vila, de todos esos temas de política vende más que hablar del deporte en sí. A la gente le interesa más los negocios que hay en el fútbol antes que en el fútbol o en cualquier otro deporte, pero más que nada en el fútbol, como decía, valga la redundancia. Pero sin embargo, ¿por qué es que todos los que estudian periodismo, el 80% quiere ser periodista deportivo? ¡Explíquenmelo! Y nos remitimos a este programa. Porque somos 14 personas y hay 12 que quieren ser periodista deportivo. ¿Por qué? Porque en realidad a la vos, mayoría... por ejemplo, pero vos sos un... ¿Qué sos? ¿Un futbolista frustrado? ¿Vos qué sos? Soy, un futbolista que trabaja de otra cosa. Bueno, ¿ves? Son todos frustrados. Y sí, en realidad sí, la mayoría... Dedíquense a su periodismo deportivo si no nos sacan el trabajo al resto. Pero igual los suplementos de deportes son inmensos, son cada vez más grandes. Claro, pero aparte está este tema del que se habló hoy, ¿no? De que muchos de los que estudian periodismo deportivo se dedican... Y ni todos siquiera... al fútbol, porque... Claro. Hay unos, no hay Juegos Olímpicos y el único que está es Bonadeo. Sí, claro. Es verdad, es el único. El único que sabe de olimpismo es Bonadeo, chicos, y son los 800.000. Hay millones que se dedican al fútbol y ni siquiera se dedican a los otros deportes. Y si pasa esto que decía, de un hecho policial o cualquier cosa, no saben cubrirlo. Porque no tienen nuestra preparación como tenemos en la Universidad de Palermo, que tenemos todos... Los periodismos. A mí no me saques de cuántos goles hicieron, las gambetas y sí, eso. Sí, ahí me, claro. A mí me dejan ahí. Nosotros, ¿no? Yo por lo menos pienso seguir periodismo deportivo, pero ya tengo una base de los periodismos político, policial, etcétera. Claro. Entonces ese es un grave error que tienen los chicos. Quiero que ver se a Jamilham especializado en, no sé, ¿cómo se llama eso? ¿La jabalina es? La fuerza de Brian. ¿Quién te dice? De Brian Toledo. Por eso. No la de jabalina, ¿eh? ¿Ah? No era de jabalina. Bueno, no sé, pero eso, algo de eso. A ver, periodistas deportivos. Brian Toledo, ¿cuál es su especialidad? Googlealo. ¿Te das cuenta? Ya. Y la producción no hace nada, Laura, la conductora, perfecto. Están tirados, nuestra periodista Estrella, Carla Saucedo, está tirada contra la pared. Jabalina, muy jabalina. Bien. Muy bien, muy ¿Te das bien, cuenta, bien. Chicos? Sí. Chao, me voy a trabajar de periodista deportivo. Bueno, y para hablar un poco de Valeria Román, ella se dedica al periodismo científico, que decía que es algo que hace 15 años era impensable dedicarse a eso, y dice que, textual, los acontecimientos que cubrimos admiten varias miradas, no son ni enteramente políticos, ni deportivos, ni etcétera. Hoy va a haber un taller. Federico Cuxo, periodista de la revista Muy Interesante y miembro de la Red Argentina de Periodismo Científico, y Matías Lewy, periodista de la revista Newsweek, van a estar dando un taller acerca del periodismo científico. Así es. Yo estoy tirando datos, ¿eh? Sí. Estoy atento. Finalmente. Y ahora son las 17:59, 19 grados 8 de temperatura. Ya tengo que cerrar. Para un último ejemplo pusieron el de Real y Susana, una discusión que vos decís, bueno, es un tema de espectáculos, y terminaron hablando del tema de las trabas al dólar. Tira un dato, Mures, que no salió en los medios, que Susana en el último año, compró 2 millones de dólares. ¿2 millones de dólares? Según ¿quién? Nuestro periodista Ezequiel Fernández Murs. Correcto. Tiene para 4 salve en el millón. Claro. Correcto. Así que, como decía antes, podemos estudiar periodismo en especial, dedicarnos a cualquier sección. Pero esta realidad muestra que si no nos podemos aplicar en otras secciones, no vamos a poder crecer como profesionales. Primero hay que ser periodista y luego especializarse en cualquier tipo de sección. Eso, muy bien. Bueno, entonces andamos a estudiar. Sí. La próxima vez que yo pregunte por una especialidad de los Juegos Olímpicos, Brian Toledo. Además este pibito nos ganó una medalla dorada. ¿Sí? Sí. ¿Ganó? Claramente. Periodista deportivo, medalla que no sabe. Medalla de oro. ¿Cómo se llama la judoka? ¿Quién? La judoka. Ahora te lo confirmo. Paula Pareto. Mira, ¿sabes qué? Voy a dejar todo y me voy a dedicar al periodismo deportivo. Sí, es lo por mío. Favor. Eso es lo tuyo, sí. Bonadeo, allá vamos. Bueno, ¿algo más que nos quieras contar? Nada más, muy buena la charla, muy buena la organización. ¿Te gustó el congreso? Estuvo bastante. Es el primero que vas. Por eso todos vamos a ir mañana, 9 de la mañana, al congreso. ¿Que tenemos qué? Tenemos. Mientras lo despedimos. Gracias, Jamil Ham, por chicos. Haber compartido. Hoy está interesante charla y ya. Anda a estudiar, como por siempre. Favor. Como siempre. Seguimos. Sigue el Congreso de FOPEA. Mañana está la conferencia magistral de Rosenthal Alves, que es el director del Light Center de Estados Unidos. y después lo sigue Jesse Eisinger, también de Estados Unidos, periodista de ProPublica. Y por favor, se los pido encarecidamente, mira, me pongo de rodillas. Yo quiero convocarlos a todos a que vayan mañana a las 11:15 aproximadamente, después del coffee break. O vayan un poco antes y tomen un café con media luna. Van a ir a ver la situación de la libertad de prensa en Ecuador